Paz para todos, buen día. Señor los bendiga. Los invito a leer conmigo el Evangelio según San Mateo, el capítulo 11. Lectura del Evangelio según San Mateo, el capítulo 11. Estamos en los estudios bíblicos de los días miércoles, que hay un grupito así muy, muy constante que estudiamos a las 3 de la tarde, a las 7 y media de la tarde. Estamos viendo el Evangelio de Lucas sistemáticamente, y este es un párrafo que corre paralelo a ese Evangelio de Lucas, pero tiene un agregadito, y sobre ese agregadito quiero trabajar hoy particularmente. Esto para los que se ratearon la última clase, les sirve. ¿Eh? ¿Está bien? En Lucas esto está en el capítulo 9, pero acá está en Mateo en el 11, vamos a leer San Mateo 11, desde el 25. En aquel tiempo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y después justo viene a hablar del reposo y otros temas. Esto viene en un tipo de acontecimientos donde es difícil mirar a un Jesús que va haciendo cosas extraordinarias y que a la vez nos va llamando a nosotros a ser discípulos, a aprender. Y se enoja bastante con unas ciudades, pueblos, para nosotros serían unos pueblos pequeños, que han visto cosas tremendas de Dios. Lo han tenido ahí, a Cristo, actuando, enseñando. No le sirvió de mucho. Dice, ay de ustedes, porque si otros hubieran visto eso, ¿cuánto hace que ya hubieran cambiado? Pero ustedes lo tenían ahí, ahí. Y a partir de esto aparece la revelación. Jesús orando, no tenemos muchas oraciones de Jesús. Nos cuenta el Evangelio que él oraba mucho, pero no tenemos muchas de sus oraciones. Pero acá sí tenemos una, que es una de gratitud y que parece que los discípulos la pudieron escuchar porque está registrada en varios evangelios. Dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los instruidos y se las revelaste a los que son como niños, porque así te agradó. Tremendo esto. Pero yo quiero sumar acá esto que no está en Lucas, que es este texto hermosísimo, que solo está acá en Mateo: Vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. Y yo quiero ligar estas dos cosas: la revelación y el descanso. Cuando dice: Yo te alabo, Padre, porque estas cosas se las escondiste a algunos, hay algo del reino de Dios que se te da por revelación. No lo descubriste, no lo encontraste, te lo contaron. No elegiste, te eligieron. No viniste, te llamaron, te trajeron. Y ahí hay un acto soberano de Dios que te empieza a abrir el corazón, a abrir el entendimiento para un tipo de realidades espirituales a las que vos, por más que te la rebusques y te la inventes, no vas a llegar. Pero si te abren el corazón, si te lo revelan... El otro día yo decía que antes era más fácil explicar lo que es revelación, porque había rollos de fotografía para revelar, y ahora todo es digital, entonces no hay más revelación. Antes vos te ibas con el rollito y vos sabías que aquí adentro en el rollito había una cantidad de imágenes que vos no las podías ver, pero estaban. Y si aparecía el proceso de revelado, aparecían las fotos, pero sin revelado no aparecían las fotos. Para nosotros ahora hay que volver a pensar, y uno casi piensa en que todo es inmediato. Yo quisiera volcar acá un poquito de este sentido de el niño, el discípulo, porque ahí viene, usted venga, aprendan de mí, y apela a ese corazón de alumno, de discípulo, es decir, si ya te las sabes todas, no vengas. Si te parece que sin mí te podés inventar un camino, no vengas. Si te parece que vos necesitás que yo te instruya, vení. Si te parece que tengo algo para enseñarte, vení. Y nos pone en una situación, porque uno, en la medida que va creciendo como persona, tiene algo adentro del corazón de que se las sabe todas. Tiene algo de que perro viejo no aprende truco nuevo. ¿No? Algo de eso. ¿Eh? O sea, como que ya a esta altura de mi vida. Entonces uno tiene que bajarse de esa altura y ponerse en una nueva altura, muy bajito, muy a nivel del piso, como niño, para decir, yo de esto no sé. Yo de esto tengo que aprender. Y si es así, en estas distintas cosas de la vida, uno puede aprender. Uno puede aprender del amor. Dice, no. Yo ya probé, ya sé, yo ya hice mis intentos. Yo no quiero saber más nada de esto, porque yo evidentemente no puedo. No voy a aprender nada de esto. Sí, bueno, a lo mejor necesitas una revelación. Una revelación es eso a lo que vos nunca arribarías por vos mismo o por vos misma. Y te tienen que abrir un panorama que hoy te está oculto y que tenés que ceder una posición y volverte alumno o alumna otra vez. Es decir, yo que me afirmé y que dije que no, debería de vuelta poner en juego mi situación y hacerme alumno otra vez. Cuando esto ocurre y se da esa revelación, que Dios te puede abrir la cabeza, abrir el corazón a un entendimiento que quizás hasta hoy te fue velado, que no estaba, no lo podías ver. El resultado siguiente es esto maravilloso que suma Mateo. Vengan a mí a descansar. Si algo escucho como pastor, es el cansancio de la gente. Estamos que no damos más. Estamos agotados. Estamos, voy a decir la gente, no, esta ciudad, esta. Todo el tiempo me paso escuchando eso, todo el tiempo. Y me viene a mí, de esta lectura, digo, se ve que si a uno le revelan una nueva situación y uno se vuelve alumno otra vez, se ve que puede aprender desde una situación más reposada, de más tranquilidad, de menos rendir examen, y que la vida es un poco más llevable. Si no, estamos todo el tiempo como locos. ¿Eh? Entonces, volverse alumno otra vez, poner en juego estas posiciones que yo tomé, me va a traer una paz, un reposo que me parece que no existe más. Entonces, este Jesús que está dando gracias al Padre porque hay revelación y a la vez está invitando al discípulo para que vuelva a ser discípulo otra vez y que encuentre descanso, esas dos cosas me gustaría ponerlas juntas otra vez. Y entonces poder ganar en el amor, en el trabajo, en la profesión, en la manera de administrar mi tiempo, en la manera de trazar mis objetivos otra vez, en la manera de mirar en el ámbito en que me tengo que mover, poner eso en riesgo otra vez. Y me animaría a decir, perro viejo, te animo a aprender truco nuevo. Claro, porque si no, ya me doy por vencido. Ya terminó mi vida. Ya no, solamente tengo que defender mis viejas banderas. De eso se trata mi vida. ¡Qué pavada! Mientras que si uno es discípulo, quiere decir que el maestro, muy lindo en esta canción que cantamos solamente una palabra, donde uno lo que quiere es encontrarse con quién. ¿Con quién? Con el maestro. Es eso. ¿Con quién te vas a encontrar, aunque sea una mirada, con el que te puede enseñar, que te puede revelar, te puede dar el dato? Yo estudié industrial y en el taller, particularmente, a veces los maestros de taller nos dejaban hacer las cosas mal para que nos salgan mal, insistiendo uno tozudamente porque le faltaba a uno la técnica, te faltaba el dato, te faltaba el ángulo y no salía. Vos ibas a afilar una mecha y la mirabas y estaba afilada bien. Dice, chicos, aprovechen, decía el viejo, el maestro, aprovechen que tiene buena vista, sabe a mí lo que me cuesta afilar una mecha. Y vos la afilabas bien y no cortaba. Y yo, pero ¿cómo es que no agujerea? Entonces dice, vamos a pensar, chicos, algunas cosas para que la mecha funcione. Una es el filo. Otra es el ángulo de perforación y otra es el ángulo de descarga. Si los 2 segundos no están, la mecha no anda. Tiene un filo bárbaro, pero no lo puede aprovechar. Así que hay que darle el ángulo que tiene que tener y la descarga, porque si no, la virutita no sale. Y la mecha trabaja y trabaja, se calienta, tiene un filo bárbaro y no funciona. Entonces te dejaba un rato hasta que vos decís, no me enseña. Digo, vení, vení. 60 grados, bajada para allá, ta, ta, ta. Y vos le dabas justo y hacías chic. Y funcionaba magníficamente. ¿Cómo puede ser? El dato. La revelación. Chic. La onomatopeya es esencial. Ahora, esto es, yo te alabo, Padre, porque seguís abriendo los ojos de los ciegos. Seguís dándonos esa revelación a la que no llegamos así nomás. Y en lugar de insistir y calentar la mecha y quemar el material y perder tiempo y por ahí te lastimás y todo, aprender una cosa nueva. Perro viejo aprende truco nuevo. Si cambia de mentalidad, si cambia de corazón, si resigna alguna de sus banderas y dice, necesito que me mires a los ojos y me cambies mis estándares, me cambies mi manera de enfrentar la vida, porque necesito reposo. ¿No ves que no doy más? Entonces, el cansancio y la revelación, tenemos que ponerlos juntos para que la revelación me libre de este hartazgo, de este cansancio, porque hay cosas nuevas que Dios me va a contar y yo las puedo aprender y traer un gran alivio a mi corazón. Que así sea, que así sea. Hoy cantamos un par de canciones interesantes. Leímos además esta de que nos leyó Carlos del Evangelio de Juan, que nos dice, separado de mí no puede hacer nada. Te parece, pero no. Así que vení, quédate y vamos a seguir trabajando. Que así sea. Oremos al Señor por nosotros mismos. Señor y Dios nuestro, nuestro Maestro, te buscamos. Necesitamos todavía declararnos discípulos, aprendices, gente que no sabe y que nos estamos lastimando en la vida, cansando en la vida, nos estamos amargando en la vida porque no nos dejamos enseñar. danos una revelación. Espíritu Santo, danos una revelación. Libranos de nuestros prejuicios. Libranos de nuestras maneras torpes de insistir. Danos un corazón más tierno otra vez, un oído más tierno otra vez. Danos ojos para ver lo que hasta ahora no pudimos percibir. Danos corazones más misericordiosos. Libranos de banderas viejas que no nos sirven y enseñanos caminitos nuevos para vivir. Te rogamos esto, Espíritu Santo de Dios, porque necesitamos descanso para nuestras almas. Queremos aprender de vos, manso y humilde de corazón. Queremos otra vez tomar un yugo que nos parece que no, y es que sí, y caminar al lado tuyo. Compartinos tu yugo, compartinos tu cruz. Ayúdanos, te pedimos en nombre de Cristo, Cordero de Dios que quita pecados del mundo. Amén.